infancia fue esta. Sí. Obviamente siempre en compañía de los mayores y demás. Pero sí, la reunión de mis primos en la casa de la abuela. Bien, eso perfecto. Es. Muy bien. ¿Tú? Tengo tres, rápidos. El abuelo hacía los buñuelos y la natilla, él los hacía. Él compraba el queso costeño y arrancaba desde el mediodía. A amasar. A empezar. Y entonces empezaba a sacar los primeros buñuelitos que le salían como pingüinitos, hasta que daba con la temperatura del aceite como era. Sí. Y todos los pingüinitos me los daba a mí, los ochos. Yo okay. Era feliz. Y te decía que eran pingüinitos. Pingüinitos. Entonces, eso, mi abuelito haciendo la natilla y los buñuelos. Como tú, al otro día mi abuelo se paraba conmigo muy temprano a recorrer las calles. Ajá. 25 primero, y quedaba ese olorcito a sí, pólvora. Es que es un olor particular. Y la tercera, que siempre a las 12, después de abrazarnos y eso, los amiguitos del barrio, ajá, pues empezábamos a pasar por las distintas casas a abrazar a las familias de nuestros amiguitos. Chévere. Que eran ahí del barrio, de sí, la cuadra. Sí, sí, sí. Eso me parece muy lindo. Muy chévere. Recuerdos de infancia navideña. Recuerdo más querido de Navidad de la infancia. Cosas bonitas. Aquí está Chappell Roan. Esto es Good Luck Babe. Bueno, The Game of Love, en las mañanas de la X, son las 7 de la mañana, 13 minutos. Sí. Con los muy buenos días. Buenos días para ti. Deseándoles una muy feliz Navidad y que la primera novena les haya traído toda la calidez. ¿Ah? Bueno, también los amasijos, toda la paz. Yo pensaba más como en sentimientos que en comida, Dayana. Alejandro, yo pienso siempre en comida. Yo sé que sí. Más que en sentimientos. Con los muy buenos días, se anunció System of a Down. Qué podercito. Uf, amigo. Lo anunciaron para el estadio. Ajá. ¿Viste? Yo sabía que sí, me gusta. ¿Cierto? Sí, reacción, sí, sí, sí. De preocupación. Sí, amamos profundamente. Quisiera creer, mi corazón quiere creer que se podría llenar un estadio, pero en lo práctico, en la de la teoría a la práctica, no creo que le alcance. A menos que sepan poner la tarima de alguna forma. Ajá. Sí, ¿usted qué opina, Andrés? ¿Qué siente? ¿Usted es fan de System of a Down? ¿Qué siente? Pues a mí me gustan ciertas cosas. No soy conocedor, pues, a fondo. Yo fui fan de System of a Down hasta el tercer disco. Okay. Claro que sí. La tuve. BYO. Está por ahí, sí, el Toxic City. El tercer disco era el que era doble. Ya muy difícil, bien impenetrable ese disco. Claro. Pues sí. Es un riesgo, es una apuesta importante. Yo no sé. A ver, uno pensaría. ¿Cómo será de metalero este pueblo? Sí. ¿Cómo será de meralero? Que abren la gira aquí. Ok. Es que acaban a la fija, te digo, en cosas. No sé el espacio. ¿Ellos han venido? Sí. ¿Sí, cierto? Sí. ¿Ellos hicieron un Simón? No. Uy, yo creo. No recuerdo. Yo creo que fue en el Simón esa vez. Steal This Album se llamaba el. Ah, no. Yo ese Steal This Album no lo oí casi. BYOB. Luego hicieron Mesmerize Hypnotize. Sí. Del Mesmerize es mi canción favorita de la historia de ellos, que es BYOB, que es una totacera. Sí, eso es una cumbia. No hay manera de calmarse ahí. Eso es un bullerengue importante. Pero el mejor disco de ellos es el primero. Sí, seguro. El System of a Down. Sí, claro. Ese es el mejor disco de System of a Down. ¿Dónde está Spiders? Sí, uff. ¿Vamos a poner? Es que es poder. No podemos poner nada de eso. Eso es para Radioactiva, Diana. Ni me tomé la molestia. Para Jules. Un abrazo para Julesito. Entonces, ¿pero qué dices, Andrés Felipe? A ver, ¿se le da el estadio? El público este año recibió muy bien a Iron Maiden. Claro, no hay punto de comparación, pero puede ser un mismo. ¿No hay punto de comparación? Pero, sí hay punto de comparación. Ajá. Me parece una muy buena... un buen punto de partida para la conversación. Tener a Iron Maiden como referente en términos de aforo. Ajá. Del estadio. Exactamente. Y respondió pues muy bien. Ahora, evidentemente no estamos comparando a Maiden con System, a System con Maiden, pero estamos diciendo que hay gente, si hay Maiden, público. Que, exactamente. Hay público. Sí, ahí está el grupo objetivo que le llaman. Ahí está el target que tienen que cautivar para de aquí a abril. ¿Es en abril o qué? Llenar el Nemesio Camacho. El Nemesio Camacho. Está Caribe la boleta también. Ah. Que fue el otro que vi. Mm. Como 700 lucas allá al frente. Sí, está Caribe. Es que no fue barato traerlos. Sí. No, no. Cuéntame. Toca ahí balancear con los tickets. Echa el chisme. Dos, creo que fueron dos. ¿Dos millones de dólares? Sí. No, están muy caros esos muchachos. Sí. Pero es que, por lo que veo, ellos hicieron el último disco lo hicieron en el 2005. Imagínese usted eso. Más de. Ya hace. 20 años van a cumplirse el otro año. Ahora uno llega a la casa así. Pero yo, exacto, yo pienso que además del público o target, si uno pues se cruzó con System por ahí en su adolescencia o sabe, uh-huh, le gusta la música, pues uh-huh, uno debería poder vivir esa experiencia, porque debe ser una cosa 24 de abril. Estremecedora. Es un jueves. Uh-huh. Sí, está bien. Bien, bueno, ahí está. Ahí está. Esa es la noticia de 2024. Eso es Breakfast Live. Mm. ¿Cierto? Mm-hmm. Sí. Esta es la empresa, sí, que se asoció con la Movistar Arena y con tu boleta. Ya. Sí, señor. Bien. Esos son los empresarios de Medellín que además tienen un exitoso evento llamado La Solar. Ah, son ellos. Sí. Tienen un gran cartel, ellos hacen una curaduría muy chévere para La Solar. Breakfast, que ahora es Breakfast Live, y que lo que hace ahí con eso, Andrés, es competir con Páramo directamente, ¿no? Sí, claro. De hecho, esa alianza se hizo para poder competir de una manera más fuerte, crecer el equipo y además de eso crecer pues los géneros, los festivales y demás, apuntándole a eso, a poder tener un festival como La Solar y mirar cómo se comporta sobre todo lo electrónico, sí, algo que le han apostado harto. Entonces, sí, se unieron fuerzas, TVL Live y Breakfast se unieron y ahora pues conforman, bien, eso y están trayendo, chévere, pues traen a System, vamos a ver. Una apuesta importante, agresiva, ambiciosa, esa de llenar en el estadio con System of a Down. Y que, en todo caso, se vería muy lindo. Sí, claro. Muchísimo. Ese estadio lleno con System. Sí. ¿Qué más fechas hay? ¿De la gira? Sí, ¿cuáles son las otras fechas de System of a Down? Aquí está. Me causa mucha curiosidad. Sí. Que esta banda y Linkin Park comiencen en Bogotá, porque sí, eso me da la impresión a mí que, según los datos que puedan tener los promotores, indica que aquí fue, en el mundo, el lugar donde más relevancia y resonancia tuvieron. Puede ser, sí, seguro es un punto de partida importante. Mira, sigue Perú el 27, Chile el 30, Argentina, Buenos Aires el 3 y tiene 3 fechas para Brasil, el 6, el 8 y el 10 de mayo. ¿6, 8 y 10 de mayo? Sí, en Brasil. Bueno. Y abre, como tú dices, Colombia el 24. 7 fechas en Sudamérica en total. Todas estadios. Estadio Nacional en Lima. Ajá. Estadio Nacional en Santiago. Uh-huh. Sí. Estadio José Amalfitani en Buenos Aires. Sí. Estadio Couto Pereira en Curitiba. Estadio Nilton Santos en Río. Allianz Park en Sao Paulo. MetLife en New Jersey. Okay. 2 noches. Soldier Field en Chicago, 2 noches. Rogers Stadium en Toronto. Bueno. System of a Down. Qué rico voltaje. Poderoso. Perenguito. Sí. Uf, sí, qué rico. Me encantaría poder decirles que tenemos 20.000 oyentes simultáneos, pero no, tenemos 2.000. Es bueno, diciembre. Por alguna extraña razón, el tablero de hoy, de mi revisión de audiencia en la xmasmusica.com indica 20.000 oyentes. Quedémonos con esa cifra. De repente empezamos a hablar de System of a Down y se fueron 10. Claro que no, Alejandro. 1.900 oyentes, Dirty. Te lo juro. Ya volvimos. Ya nos vamos a... No, yo le tengo... Y además el segmento ya estuvo. Listo, está bien. Estas son mañanas de la X 103.9 FM con los muy buenos días. Como no les gusta System of a Down, aquí está Katy Perry. Está Prince con Purple Rain en mañanas de la X, y se cayó el gobierno en Alemania. Oh, ¿sí? Yo como no amanecí con esa noticia, oye. Se cayó el gobierno en Alemania, colapsó. Y en estos momentos, todas estas cosas deberían pasar ya en el 2025. Que sí, tengamos un fin de año tranquilo en el mundo. No, ya recuerda que desde el 2020... Bueno, sí, no hay todo forma. Sucede a final de año. Sí, ya, es verdad. El canciller alemán Olaf Scholz perdió este lunes una moción de confianza frente al Bundestag. Ya vi. El parlamento alemán, aunque desde antes se sabía que los parlamentarios no le darían su apoyo al no contar con la mayoría en el legislativo tras el quiebre de su coalición de gobierno, el canciller alemán dio un discurso apelando al voto de confianza, no ya a los diputados, sino a los ciudadanos de cara a las elecciones generales anticipadas en febrero. A fin de apostar por una política con madurez moral, decencia, sensatez y seriedad, tanto para reactivar a la maltrecha economía como para lograr la paz en Ucrania. Yo les pido hoy, estimados ciudadanos y estimadas ciudadanas, su confianza y su apoyo, recalcó Scholz durante un discurso más de campaña y de ataques contra sus rivales políticos ante la Cámara Baja del Parlamento Alemán, momentos antes de someterse a la moción de confianza que perdió al estar su gobierno en minoría tras la ruptura de la coalición tripartita en noviembre pasado. El modo de la campaña electoral, Scholz repasó algunas de sus propuestas económicas de cara a la próxima legislatura, como la de limitar a 3 centavos o céntimos el precio de la tarifa de transmisión de la red eléctrica para los clientes industriales, invertir en digitalización, infraestructuras y producción de energías renovables, o reducir el IVA de los alimentos del 7 al 5%. También prometió estabilizar las pensiones y subir el salario mínimo a 15 euros por hora desde los 12,41 euros actuales. Como respuesta, el adversario político de Scholz, Friedrich Merz, el líder del principal partido de la oposición de Alemania, la Unión Cristiano-Demócrata, le dijo al canciller que no se merece la confianza ni de las otras fuerzas ni de los ciudadanos. Usted plantea la moción de confianza, ha tenido la oportunidad, pero usted, señor Scholz, le dijo el opositor, no se ha ganado la confianza, dijo Merz, al concluir la réplica al discurso de Scholz. Y así entonces, Dirty, un gobierno más que se cae. Y es que también pedir que uno sienta confianza por un político es muy complejo hoy en día. En ninguna parte del mundo está sucediendo eso. En ninguna parte, complicado. Exacto, es muy difícil. Habrá elecciones en febrero. Febrero 23, sí. 23. El problema es qué tan manipulada está la opinión pública frente a ese tema de la desconfianza en los siempre en todo. En las instituciones, porque lo que le escuchaba yo a una experta en desinformación este fin de semana en un podcast es que como todo apela a la emoción, como todo lo que estamos leyendo apela es a la emoción, no al raciocinio, no a la razón, no estamos leyendo resultados, no estamos mirando más allá de si nos cae bien o nos cae mal. Entonces terminamos tomando decisiones con base en opiniones emocionales y no de razón. Y así entonces pues entran los actores aprovechar de eso. La desinformación, claro. a aprovechar. Sí, seguro. Bueno, Alejo, ahí está. Otro ¿qué más. Tanto estarán manipulándonos los rusos, Dirty? Ah, otra vez no más, Alejandro, no vuelvas por ese lado. Bueno. ¿Has visto nuevamente que te siguen? Pues te voy a decir cuánta gente nos está oyendo hasta ahora. A ver, ¿cuántos? ¿Allá? En Rusia. Vladimir. Ayer nos estaba oyendo Vladimir. ¿En serio? Sí, hoy nos está oyendo, ojo, dos. Hoy Raskolnikov. En nuestro mapa de oyentes Fyodor. Está Alexander. Hay un oyente. ¿El mismo? En la Federación Rusa. Te voy a mandar pantallazo, Diana. Por favor, debe ser Raskolnikov. Si usted está en Rusia y nos oye. No, por favor. Sí, no, está bien, ¿qué tal? No los motive, ¿qué no. ¿Qué tal que se...? Pero no, porque no solo es uno, Alejo. Uno no empobrece, pero enriquece nuestros corazones. ¿Cuántas horas nos llevan? Ellos están ahorita, miremos el reloj mundial. ¿Qué está pasando en estos momentos? Son las 3:37 p.m. futuro. Ya almorzaron. Ahí ya te mandé el pantallazo. Ya almorzaron. Le acabo de mandar ensalada rusa para que por favor vea. Venga. Deben estar. Gracias. Deben estar reposando. La ensalada rusa, me comí una ensalada rusa rusa. Ah, sí, tú mostraste. Sí, la ensalada rusa trae remolacha. Claro. Trae pez. Sí. ¿Trae pez? Sí. ¿Qué tipo de pez? Empieza con A. Ok. No es papita, o sea, no es papita, arveja, salchichita y mayonesa. Eso lo modificamos aquí en el altiplano. Pero sí tiene huevito cocinado. Claro. Delicioso, es delicioso. ¿Cómo es que se llama ese pez? Es un pez. Empieza con A. Rica, rica, es muy rica. Y la remolacha se siente rica. Ustedes deberían darle una oportunidad a la remolacha. Yo como. Quisiera saber quién es el oyente que nos escucha en Australia. Kevin. Por favor, comuníquense, manifiéstese. Sí, me siento como revisando una tabla Ouija. Está bien, ¿no? Sí, de que. ¿Será que estás sí pasa? Acá con nosotros? Algeria, hay dos oyentes en África, en Algeria. Por favor, comuníquense. Sería lindo. ¿Qué están haciendo por allá? Por donde quieran, arroba la X más música. Sí. Eso. Pero yo pensé que en Australia era más, porque hay harto colombiano allá. Sí, pero en Australia hasta ahora solamente hay un oyente. Sería por lo que dice esta tabla, pues lo que dicen, lo que dice esta ouija digital. Muy bien. Bueno, gracias. Pues esa es noticia el día de hoy. Se cae un gobierno más. En Corea del Sur se cayó el señor este, ¿no? Sí, señor, por el lo tema tumbaron. De... Conmoción. Conmoción, le dijeron, ¿qué está haciendo? Estas son mañanas de la X103.9 FM y ahí queda usted informado sobre lo que pasa en el mundo. Chandelier decía en mañanas de la X103.9, ¿cuáles fueron las cuál fue la mejor película de 2024 según la revista Rolling Stone? Bueno, allá salió una lista de todos los años, la misma que hacen todos los años estas plataformas, estas revistas, estos medios. Puesto número, vamos a hacer el top 10, a no recordar. A todas. Ver, dale. Entonces, puesto número 10 para La Quimera, un drama italiano. Puesto número 9 para Do Not Expect Much From The End of the World. Ok. Puesto número 8 para The Substance. Uf, la sustancia. Está muy abajo. Muy abajo. Puesto número 7 para The Homie, una película de África Occidental. Okay. Puesto número 6 para All We Imagine as Light. Sí. Una película de la India. Puesto número 5 para The Brutalist. Esa no la vi. Puesto número 4 para Anora. No. Puesto número 3 para A Real Pain. Ok, no. Una tragedia. Por eso le pregunté cuál era la película más importante y no las 10, porque esos críticos de cine siempre se nos ponen artísticos y... Se van. Pero bueno, la número 2, ¿cuál es? Robot Salvaje. Ah, divina. ¿La vieron? ¿La alcanzaron a ver? No. Berríe, pero atacada en la sala, así. Uf, te digo. Y puesto número 1. Yo por esa razón... ¿No? No fui a verla. Cuando dijiste lloré, dije no, pues que voy a ir a llorar atacada, a un teatro. Atacada, más bueno, así. No, yo sí me voy a llorar a teatros. ¿Sabes quién me obligó a llorar? No mentiras, ¿quién me obligó a ir? Pues el sentimiento. Uribe. Uribe DJ me la vendió. Y él sí, es, sí, él estuvo hablando muy bien de ella aquí. Él es bueno haciendo trabajos de Inception. Arranca, tiquiti. Y sí. Listo. Y la influye en uno mucho. Sí, mucho. Y puesto número 1 para una que me ha recomendado a Dayana. Ah, y es Perfect Days. Perfect Days. Preciosa película, preciosísima. Koji Yakusho, el actor, el protagonista. Sí, esa es de Koji Wim Wenders. No, señor, que sería fantástico. ¿Qué será la vida de Koji? Mazinger. Ahí deben seguir, ¿no? Yo creo que sí. Zeta, un abrazo para Zeta y para su hermano. Son mañanas de la X-103.9 y están las 20 mejores películas del año, según la revista Rolling Stone. Bueno, las 10 más importantes. Simply Red con Stars en mañanas de la X-103.9 FM. TikTok entonces ya ha pedido a la Corte Suprema que se bloquee su prohibición antes de la fecha límite de enero, mientras los legisladores, por su parte, están pidiéndole ya a las diferentes tiendas como Google y Apple Store que vayan bajando la aplicación. Tienen hasta el 19 de enero. Este puede ser ya el último grito de auxilio que maneja, que pide ByteDance para que no se cumpla lo que pues ya hemos anunciado de un tiempo para acá. El presidente electo Donald Trump alguna vez apoyó una prohibición, después dijo que iba a salvar a TikTok cuando empezó a usarla para su campaña. Sí. Y que quería llegar a públicos más jóvenes. Sí. Entonces dijo, como saben, tengo un lugar especial en mi corazón para TikTok. Un lugar. Porque su campaña consideró que la plataforma era una manera de llegar a votantes más jóvenes y menos comprometidos políticamente. Trump se reunió con el director general de TikTok. Según dos personas al tanto de los planes del presidente electo, no estaban autorizadas para declarar públicamente sobre lo que se dijo, pero sí es probable. Lo que pasa es que TikTok está diciendo que por favor esperen a que el nuevo presidente electo entre a regular cosas. Ajá. Claro, están alargando el chico. Dilatándolo. Alargando el chico porque saben que Trump les va a tumbar todo con una orden ejecutiva. Entonces lo que ellos dicen ya me imagino a Trump despachando órdenes ejecutivas en febrero, güey madre. Y lo que dicen es eso, que sería eliminar algo para volverlo a poner después de un tiempo y todo eso generaría un traumatismo en los usuarios. Eso es lo que dice TikTok. Que pues toca esperar la nueva administración. Uh-huh. Y eso es lo que ellos quieren, alargar un poquito esto para ver Trump cómo reacciona frente a la prohibición y por eso están que piden y piden y piden, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede, estas son mañanas de la X, ¿cuál es su recuerdo más querido de Navidad de la infancia? ¿Qué ha dicho la gente? Tenemos a Andy que dice, ver mi pobre angelito con los primos antes de la cena de Navidad. Qué buen plan. Sí, Laura, los asados. En el 20 de julio en la casa de la abuela, siempre terminaban con baile, el masato y las cenas. Muy bien. Dani, mis papás nos escondían los regalos, llegábamos a casa a la madrugada de pasar con los abuelos y nos ponían a buscar los regalos. Uh-huh. Y también Shelby dice, el olor a pólvora, es una cosa impresionante que el solo imaginármelo ya le genera serotonina. Y el segundo eran las reuniones que hacían en la finca de la abuela. Bonito. Todo con la familia también. Y también por acá, dice Carlos, ver cuadras a lo lejos llenas de velas en el pueblo donde donde pasábamos la noche de velitas. Para él, velitas tiene un significado especial. Estas son mañanas de la X 103.9.